Y lo que estábamos escuchando eran dos canciones del señor B.B. King de su disco lanzado el 26 de octubre pasado, el disco One Can Favor, y que para acá nosotros el lado B está dentro de los mejores de 2008. Las canciones que escuchábamos eran Waiting for Your Call y My Love Is Down. Así que altamente recomendado, busquen este disco porque está ya disponible en las olas pirateadas de internet. Y está, va a estar en el blog, evidentemente, para que lo descarguen. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos a ir a un extremo muy distinto. Nos vamos a venir absolutamente al presente con una banda que recién está empezando, se puede decir, aunque ya tienen cerca de 4 años de carrera. Pero llevan dos discos recién sacados y el segundo es el que escogí yo como uno de los mejores discos del año, porque me parece súper interesante la propuesta a nivel técnico y a nivel sonoro, de agarrar un montón de estilos complejos y además de agarrar algo que es relativamente comercial y que pega entre la juventud, y que por mi opinión eso no lo invalida para nada, lo hace más interesante de hecho, que es Protest the Hero, que con este disco que se llama Fortress, que lo sacaron en abril de este año, y que la crítica metalera en particular lo trató bastante bien. En All Music también, si mal no recuerdo, tuvieron las 5 estrellas que ellos colocan. Y a mí lo que me parece rico de este disco es que agarran, por ejemplo, el estilo de música progresiva o de metal progresivo de Dream Theater, pero también de repente ahí lo matizan con algo de hardcore, por hacerlo un estilo de música más agresivo, lo que es metal progresivo. Y además lo matizan con unos coros que a mí me recuerdan mucho a My Chemical Romance, además por la voz que tiene el vocalista, que es también como un poco de cabro chico, por eso se me da esa sensación un poco emo. Cabro chico angustiado. Claro, cabro chico angustiado, y que claro, que se manda estos gritos medio angustiados precisamente, pero que también recurre a cantar guturalmente cuando lo amerita la canción. Y toda esta mezcolanza, hay también por ahí un cierto dejo de esta esquizofrenia que tiene Mars Volta, por cierto instante. Y todo esto lo conjugan muy bien estos cabros chicos que tienen 21 o 22 años, en el mejor de los casos el mayor, y que por eso a mí me impresiona la calidad técnica que tienen y el nivel de ingenio para mezclar todos estos estilos. Por eso para mí es de esta apuesta interesante que yo los veo como, si me preguntaran como la banda metalera del futuro, así como en algún momento lo fue Slipknot, para mí vendría siendo Protest the Hero. Son como la promesa en ese sentido. Sí, una promesa que ya me veía con este segundo disco ya se instalaron, creo yo. Es como la nueva bisagra, el rumbo del metal, por decirlo de alguna manera. Sí. Cosa que hace bastante falta a esta altura, ya después de tanta banda post-Slipknot que no suena absolutamente a nada. Exactamente, sí, por eso, escuchar algo fresco en el metal, o sea, yo he estado esperando por mucho tiempo escuchar algo que me volara la cabeza como lo hizo Slipknot en su momento, y Protest the Hero lo logró. Ojalá que se sigan manteniendo en el tiempo y que, es cierto, que la prensa también los pesque más, porque creo que han tenido poco revuelo para la calidad de músicos que creo que son. No lo han pescado tanto en la Kerrang, no sé, pensando en revistas más metaleras. O por ejemplo, pensando acá en Chile como en Rockaxi. En Rockaxi no lo pescaron ni en bajada. Lo cual a mí me parece plata, porque obviamente si no es visible es poco probable que, no sé, pues los traigan a Chile algún día. Que a mí me gustaría verlo, evidentemente. Oye, y este tú me contabas que es el segundo disco. El segundo disco. ¿En el primer disco presentaron una fórmula más o menos parecida? Habían ya ciertas luces de lo que iba a ser en este disco. Pero en el primero claramente está más tirado al hardcore, más que al metal propiamente tal. Acá no, acá ya en el segundo se tiraron evidentemente por una beta más metalera, en la manera de estructurar los riffs de la guitarra, especialmente de ahí donde se notaba especialmente los hardcore en el primero, la guitarra, porque eran un poco más toscos los riffs y más acelerados, porque sí. En cambio acá no, acá jugaron un poco más con unos riffs más pesados, con una afinación más pesada evidentemente, y con riffs que son más característicos del metal progresivo. Por eso para mí Protest the Hero es uno de los grandes lanzamientos de este año. ¿El grande lanzamiento del metal o no? No, el grande lanzamiento del metal lo tiene otra banda, claramente. Pero este está atrasito, muy atrasito. Lástima que no metió tanto ruido como el otro. Así que eso pues. Vamos a escuchar dos canciones de este disco. Primero vamos a escuchar Blood Meat y después vamos a escuchar Spoils. Esto es Protest the Hero aquí en Loud.